se necesitan por lo menos dos. Aler, Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Saludos, saludos amigos de América Latina y el Caribe. Les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur, correspondiente a hoy, 9 de febrero del 2018. Gracias por recibirnos en sus hogares, en las comunidades indígenas campesinas, en zonas urbanas de América Latina y el Caribe. Llegamos a través de Aler Satelital. Es la emisión de Contacto Sur producida por Radio Fe y Alegría Venezuela. Ya estamos preparados para compartir con ustedes las noticias más destacadas. Presidente de Colombia ha ordenado nuevas medidas de control migratorio de venezolanos a su país. En Uruguay todo listo para lanzar un encuentro de teatro de los oprimidos. Y les contamos que el Centro Nacional de Salud de Perú ha declarado una emergencia sanitaria que afecta a 31 comunidades indígenas. Vamos a empezar una noticia que tiene que ver con Venezuela y Colombia. El presidente de este país, Juan Manuel Santos, ha ordenado nuevas medidas de control migratorio. Según autoridades, han estimado que hasta el 2017 al menos 1 millón de venezolanos habrían entrado por la frontera a Colombia, y esto preocupa a este país, algunos por razones turísticas, otros por buscar medicinas y alimentos y otros por buscar trabajo. Vamos con Héctor Escandel de Radio Fe y Alegría Venezuela, tiene el informe a esta hora. Buenos días, Javier, para ti y para toda América Latina. Se trata de la frontera latinoamericana más activa que existe en nuestro continente, según datos de la Organización de Naciones Unidas y según también datos que revelan organizaciones como la Mundial de la Salud. Se trata de una medida que ha tomado el presidente Juan Manuel Santos, quien la tarde del día jueves se trasladó hasta el departamento del norte de Santander, en Colombia, frontera con Venezuela, y específicamente estuvo en la ciudad de Cúcuta. Allí, como tú lo decías, más de 1 millón de personas, más de 1 millón de venezolanos han cruzado, se estima, hasta el año 2017, hasta el 31 de diciembre. En lo que va de año 2018, habrían cruzado la frontera más de 250.000 venezolanos, y según el presidente Juan Manuel Santos, las cosas se salieron de las manos para los representantes de Migración Colombia. Dentro de las medidas, Juan Manuel Santos estima que a partir de este momento ya no se va a emitir ninguna otra tarjeta de movilidad fronteriza, un instrumento legal que habían acordado los dos países para la movilidad continua, venezolanos y colombianos. A partir de este momento, todos los venezolanos que crucen a Colombia deberán hacerlo con el pasaporte vigente, y los que ya cruzaron tienen 2 meses a partir de ahora para sentarse ante las autoridades colombianas. Vamos a escuchar lo que dijo. Vamos a tener un mayor número de funcionarios de migración. Hay un número ya presente, pero es insuficiente frente al volumen de migrantes que estamos teniendo, entonces vamos a traer muchos más funcionarios de migración. Vamos a hacer un registro, una caracterización de los venezolanos que ya están en Colombia. Estos migrantes deberán acudir a las personerías y a las defensorías del pueblo. Ahí se les va a expedir un comprobante de que efectivamente se registraron, un documento, y ese documento va a tener un valor, no va a ser gratis, pero va a tener una importancia para ellos poder acceder a ciertos servicios del Estado. Los migrantes venezolanos tendrán 2 meses de plazo para sacar este comprobante. No se van a expedir a partir de este momento más tarjetas de movilidad fronteriza, ya no más tarjetas de movilidad fronteriza que se han venido expidiendo en este último año. Hace un año la realidad que vivíamos era distinta. Desde hoy solo ingresarán a Colombia quienes tengan pasaporte o tengan ya en su poder la tarjeta migratoria. Bueno, declaraciones del presidente Juan Manuel Santos de la ciudad de Cúcuta, en el departamento del norte de Santander, este jueves. Las autoridades venezolanas aún no responden a las nuevas medidas que ha impuesto el Estado colombiano. Tampoco el Estado colombiano especificó cuáles serán esos servicios del Estado que van a ofrecer a los venezolanos una vez se registren en este censo. Y también hay que decir a los compañeros de América Latina que Brasil también se pronunció el día de ayer sobre la situación migratoria de los venezolanos. Lo hizo el ministro de la Defensa de Brasil, Raúl Guzmán, quien estimó el día de ayer que van a tomar medidas para cierre fronterizo con Venezuela. La ciudad de Roraima, por ejemplo, tiene en este momento 320.000 habitantes y en los últimos dos meses han llegado cerca de 32.000 venezolanos. Muchos de ellos están viviendo en las calles, una problemática que está afectando a la ciudad del norte de Santander en Colombia y que motivó a que las autoridades locales de Cúcuta del norte de Santander en Colombia pidieran a la Organización de Naciones Unidas establecer un protocolo de ayuda humanitaria para los venezolanos e instalar campamentos de refugiados. Esta es una medida que está estudiando la Organización de Naciones Unidas porque no cumpliría Colombia y Venezuela con los requisitos, los protocolos que ya ha establecido, y es que primeramente tiene que haber una guerra para que la Organización de Naciones Unidas pueda instalar campamentos humanitarios en la frontera. El Estado colombiano aseguró que sigue buscando medidas para atender a los venezolanos y poder garantizar acceso a los bienes básicos, alimentos y medicinas de todos los venezolanos que van cruzando la frontera en los últimos días. Es el informe desde Caracas, Héctor Escandel, Aler, Contacto Sur. Y de la frontera Venezuela-Colombia vamos a Uruguay. Allí todo listo para realizar el quinto encuentro de teatro de las personas oprimidas. Esto está programado para los días del 17 al 25 de febrero, pero vamos con nuestros compañeros y compañeras desde el Cerro de Montevideo. La Cotorra FM tiene el informe. Del 17 al 25 de febrero se realiza en el oeste de Montevideo el quinto encuentro de teatro de las personas oprimidas. Los anteriores encuentros tuvieron lugar en Argentina, Guatemala, Bolivia y Nicaragua. Participarán más de 300 personas de distintos países de América Latina. Hablamos con Agustina Araujo, referente de comunicación del encuentro, para conocer más de la propuesta. Esta metodología de teatro es una metodología de teatro popular y político. Es popular porque parte de la base de que cualquier ser humano puede ser artista. Augusto Boal, que fue el sistematizador de esta metodología, era un dramaturgo brasileño de la rama de Freire, ¿no?, de la pedagogía de los oprimidos. Bueno, él tenía esa primicia, ¿sí?, de cada ser humano es ser artista. Entonces, cada persona y cada grupo se organizan para visibilizar, encontrar en sí mismos qué los oprime o qué les impide ejercer sus derechos y sus libertades en esta sociedad, y bueno, crear a través del arte una manera de expresión y de denuncia de esa situación. La forma más conocida del teatro del oprimido, el teatro de las personas oprimidas, es el Teatro Foro, que es lo que vamos a estar presentando durante este encuentro, más de 25 presentaciones. Y el Teatro Foro consiste en que se muestra una situación de opresión en la que el protagonista o la protagonista luchan por transformarla, pero se visibiliza también las cosas que se le oponen, ¿no? Entonces la obra termina en un fracaso. Entonces en ese momento aparece el rol del curinga, que sería comodín en portugués, que es una especie de mediador, que lo que hace es entrar en diálogo con los asistentes, con el público, y invitar a subir al escenario, a romper esa famosa cuarta pared del teatro y subir al escenario a transformar la escena. Entonces Boal, frente a esto, decía que el teatro es un ensayo para la revolución. Entonces, teniendo situaciones en escena, situaciones que son reales, y teniendo las experiencias reales también de los espectactores, que se cambia el término de espectador a espectactor, como cambiando de pasivo a activo, tratamos de buscar soluciones reales y concretas a situaciones de opresión vividas por todos nosotros. Para Contacto Sur, desde el Cerro de Montevideo, informó La Cotorra FM. Y de Uruguay vamos a Panamá. Allí activistas de movimientos sociales y populares están muy preocupados y han denunciado la presencia de tropas del ejército norteamericano en la provincia de Darién, al menos unos 400 efectivos militares. Esto llama la atención porque se han cumplido 17 años de la salida del ejército de los Estados Unidos de Panamá y llama la atención qué hace ese ejército allí en la zona de Darién. Hay un informe preparado por Ronaldo Ortiz de Frenadeso Noticias. Cumplido ya 17 años de la salida del ejército estadounidense de territorio istmeño y la reversión del canal de Panamá, movimientos sociales y populares del país denuncian la presencia de más de 400 efectivos militares del ejército estadounidense en maniobras conjuntas con el Servicio Nacional de Fronteras. Damián Chiari y Jorge Guzmán, dirigentes de los movimientos sociales, nos hablan acerca de esto. El pueblo panameño siempre ha estado confrontando las botas norteamericanas a partir, podemos hablar de históricamente, surgiendo desde la era de la republicana, ¿no? Cuando los norteamericanos se apoderan del territorio panameño para controlar el canal de Panamá. Frente a eso, el pueblo panameño nunca se dejó, siempre estuvo confrontando, siempre estuvo... Luego tenemos otra una invasión que fue el 20 de diciembre de 1989, donde se puso en manifiesto el salvajismo, ¿no?, del accionar del Imperio norteamericano. Víctimas que no tenemos números exactos. Daños sociales en cantidad hemos tenido. Pandillerismo, las armas fueron regadas por todo Panamá en consecuencia de la invasión. En la actualidad, entonces, sobre pretexto de la colaboración entre países, que son países empleados de los Estados Unidos que cuidan los intereses gringos en esta región, entonces se prestan nuestro territorio para maniobras militares, que no es más que ofender la soberanía que tantas vidas ha costado a los panameños, y además de eso, preparar y utilizar nuestro suelo patrio para proyectar agresiones militares a otros pueblos que luchan por su independencia y su liberación y el respeto a su soberanía. Todos los movimientos que hace el imperio, siempre hay que verlo como una alerta, ¿no? Entonces, el hecho de que estén aquí en Panamá ya nos pone, digamos, en una especie nuevamente de alerta, tomando en cuenta de que desde hace mucho tiempo los norteamericanos quieren invadir el pueblo bolivariano de Venezuela. Entonces, nosotros sabemos que a partir de aquí, desde la figura de Varela, un gobierno entreguista, le hace el favor, sobre todo ahora, a Donald Trump, ya que se quiere apoyar los recursos de Venezuela. Se despide de ustedes, Ronaldo Ortiz, Frenadeso Noticias. Y el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades concluyó que los distritos Uraninas y Paraniri presentaron altos riesgos de malaria. El ministro de Salud de Perú denunció que 31 comunidades indígenas fueron declaradas en emergencia sanitaria por 90 días con el fin de impulsar acciones inmediatas para garantizar la salud de los pobladores expuestos a aguas no aptas para el consumo humano. Las normas precisó que la Dirección General de Salud Ambiental y alimentaria alertó sobre el alto riesgo de brotes y epidemias relacionadas a enfermedades derivadas del consumo de agua contaminada. Las comunidades no cuentan con un sistema de abastecimiento de agua para consumo humano y o estos se encuentran en estados deficientes, inoperantes, explicó el vocero del gobierno. Así que hay una declaración de alerta sanitaria que afecta a 31 comunidades indígenas en Perú. Y les decimos también que estén atentos a las emisiones de Contacto Sur para que usted tenga toda la información de América Latina y el Caribe. Hasta aquí la emisión. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Ale, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.